Sección número 2 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. El autor de la clara y vigorosa epopeya de Federico II, el paciente artista que, en obstinada labor, había tejido el tapiz novelesco titulado Maía, tan rico en figuras, y en el cual tantos destinos humanos se congregaban a la sombra de una idea. El creador de aquella fuerte narración titulada Un miserable, que mostró a toda una juventud agradecida la posibilidad de una recia decisión moral más allá del profundo conocimiento. Y por último, y con esto quedan sucintamente enumeradas las obras de su edad madura, el autor del apasionado ensayo Espíritu y Arte, cuya fuerza ordenadora y cuya elocuencia indujo a críticos serios a colocarlo al nivel de la obra de Schiller, acerca de la poesía ingenua y la sentimental. Gustavo Achenbach había nacido en Elle, capital de distrito de la provincia de Silesia. Era hijo de un alto funcionario judicial, y sus ascendientes fueron funcionarios públicos, hombres que habían vivido una vida disciplinada y sobria, al servicio del Estado y del rey. La espiritualidad de la familia había encarnado una vez en la persona de un pastor, y en la generación anterior, la sangre alemana de sus antepasados se había mezclado con la sangre más viva y sensual de la madre del escritor, hija de un director de orquesta bohemio. De ella provenían los rasgos extranjeros que podían notarse en su exterior. La mezcla del seco espíritu de cumplimiento del deber profesional, con los ímpetus apasionados y obscuros provenientes de su ascendencia materna, habían producido un artista. Este artista singular, que se llamaba Gustavo Achenbach. Como su naturaleza toda iba impulsada hacia la gloria, sin ser un precoz precisamente, apareció pronto ante el público maduro y formado, gracias a la decisiva y bien marcada personalidad de su genio. Cuando apenas había abandonado el gimnasio, poseía ya un nombre. 10 años más tarde, había aprendido a desempeñar, desde la mesa de su despacho, un papel, a administrar su gloria, manteniendo una correspondencia que tenía que ser limitada, pues son muchos los que acuden a los favorecidos de la fortuna para ser sustanciosa y digna de su nombre. A los 40 años, cansado de los esfuerzos y alternativas de su trabajo de escritor, ocupaba un puesto en la literatura mundial que diariamente le traía manifestaciones de afecto y reconocimiento de todos los países. Su talento, igualmente apartado de lo vulgar y de lo excéntrico, era de la índole más apropiada para conquistar al mismo tiempo la admiración del gran público y el interés animador de las minorías selectas. Acostumbrado, pues, desde muchacho al esfuerzo, y al esfuerzo vigoroso, no había disfrutado nunca el ocio. Nunca había conocido la descuidada indolencia de la juventud. A los 35 años cayó enfermo en Viena, y un fino observador decía, hablando de él en sociedad, «Achenbach ha vivido siempre así, cerrando fuertemente el puño de la mano izquierda. Nunca así, dejando colgar indolentemente la mano abierta». Esto era perfectamente exacto, y el valor moral que ello demostraba era tanto mayor cuanto que su naturaleza no era robusta ni mucho menos, y no había nacido para ejecutar esfuerzos de suprema tensión. Siendo niño, su complexión delicada hizo que los médicos le excluyesen de la asistencia a la escuela, por lo cual había disfrutado una educación casera. Había crecido así, aislado, sin amigos, y había tenido que darse cuenta desde muy temprano de que pertenecía a una generación en la que no escaseaba el talento, sino que era muy escasa la base fisiológica que el talento requiere para desarrollarse. A una generación que suele dar muy pronto lo mejor que posee y que rara vez conserva sus facultades bien despiertas hasta una edad avanzada. Pero su lema favorito fue siempre resistir. Su epopeya de Federico no era sino la apoteosis de esta palabra, que le parecía el compendio de toda virtud pasiva, y por ello deseaba ardientemente llegar a viejo, pues siempre había creído que verdaderamente grande y amplio y realmente digno de estima sólo lo era aquel artista a quien el destino concedía el privilegio de crear sus obras en todas las etapas de la vida humana. Por consiguiente, como la carga de su talento tenían que soportarla unos hombros débiles y como quería ir lejos, necesitaba una extremada disciplina, y la disciplina era, por fortuna, una parte de su herencia paterna. A los 40, a los 50 años, y lo mismo antes, en la edad en que otros dilapidan sus facultades, sueñan y aplazan tranquilamente la ejecución de grandes planes, él comenzaba el día temprano, dándose una ducha de agua fría, y luego, alumbrado por un par de velas altas colocadas en el candelero de plata, a solas con su manuscrito, sacrificaba al arte, en 2 o 3 horas de intenso y concentrado trabajo mental, las fuerzas que había acumulado en el sueño. Era disculpable, y atestiguaba realmente la victoria de su robustez moral, que los que no le conocían creyesen que el mundo de su novela Maía o las figuras épicas en medio de las que se desarrollaba la vida heroica de Federico procedían de una inspiración súbita y habían sido creadas en momentos de extraordinaria fuerza de expresión. Pero, en realidad, la grandeza del conjunto estaba hecha de un minucioso trabajo cotidiano, en la resultante de cientos de inspiraciones cortas, y debían la excelsa maestría de la concepción total y de cada uno de los detalles a que su creador, con tenacidad y energía análogas a las del héroe que conquistara su provincia natal, supo perseverar años y años bajo la tensión de una misma obra, y a la labor de ejecución propiamente dicha había consagrado exclusivamente sus horas más vigorosas y más altas. Para que cualquier creación espiritual produzca rápidamente una impresión intensa y profunda, es preciso que exista secreto parentesco y hasta identidad entre el carácter personal del autor y el general de la generación contemporánea. Los hombres no saben por qué les satisfacen las obras de arte, no son verdaderamente entendidos, y creen descubrir cientos de excelencias en una obra para justificar su admiración por ella, cuando el fundamento íntimo de su aplauso es un sentimiento imponderable, es la simpatía. Achenbach había dicho expresamente en un pasaje poco conocido de sus obras que casi todas las cosas grandes que existen son grandes porque se han creado contra algo, a pesar de algo, a pesar de dolores y tribulaciones, de pobreza y abandono, a pesar de la debilidad corporal, del vicio, de la pasión. Esto era más que una observación. Era algo íntimamente vivido por él, la fórmula de su vida y de su gloria, la clave de su obra. Es, pues, de extrañar si lo más peculiar de las figuras por él creadas era su carácter moral. Ya desde sus comienzos, un agudo crítico, hablando del tipo de héroe preferido por Achenbach y que con variar las individualidades dominaba toda su obra, había escrito que podía imaginarse como un tipo de intrepidez varonil, de inteligencia y juventud, que, poseído de altivo rubor, se yergue, inmóvil, apretando los dientes, mientras su cuerpo es traspasado por lanzas y espadas. Esto era muy bello, muy ingenioso y muy exacto, a pesar de la excesiva pasividad atribuida al héroe. Pues la serenidad en medio de la desgracia, la gracia en medio de la tortura, no es solo resignación, es también actividad, encierra un triunfo positivo, y la figura de San Sebastián es la imagen más bella, si no en todo el arte, por lo menos del arte a que aquí se hace referencia. Pues, penetrando en el mundo que por las obras de Achenbach desfilaba, veíase el elegante dominio de sí mismo, que esconde hasta el último momento a los ojos del mundo el vacío interior, el decaimiento fisiológico. La fealdad amarillenta, que logra convertir en puro resplandor el rescoldo apagado que en su interior alienta y que llega a las cumbres más excelsas del reino de la belleza. La pálida impotencia que del fondo ardiente del alma saca fuerzas suficientes para obligar a un pueblo descreído a arrojarse a los pies de la cruz, a sus pies. La amable apostura al servicio vacío y severo de la forma. La vida artificial y arriesgada, el ansia y el arte enervadores del falsificador nato. Considerando todas estas figuras y otras semejantes quizá, llega a dudarse de si habrá otro heroísmo que el heroísmo de la debilidad. Y en todo caso, ¿qué especie de heroísmo podría ser más contemporáneo que este? Achenbach era el poeta de todos aquellos que trabajan al borde del agotamiento, de los sobrecargados, de los que se sienten caídos, pero se mantienen erguidos todavía, de todos estos moralistas de la acción que, pobres de aliento y con escasos medios, a fuerza de poner en tensión la voluntad y de administrarse sabiamente, logran producir, al menos por un momento, la impresión de lo grande. Estos hombres abundan mucho, son los héroes de la época, y todos se encontraban reflejados en su obra. Se hallaban afirmados, ensalzados, cantados en ella, y, agradecidos, propagaban la gloria del autor. Había sido joven y brutal, como la época, y mal aconsejado por ella, había cometido públicamente inconveniencias, se había puesto en ridículo, había pecado contra el tacto y el buen gusto de palabra y de obra, pero luego adquirió aquella dignidad a la que, según sus palabras, todo gran talento tiende espontáneamente con innato impulso. Puede afirmarse que todo el desarrollo de su personalidad había consistido en ascender hasta esa actitud digna, de un modo consciente y tenaz, contra todos los obstáculos de la duda y todos los alfilerazos de la ironía. Las masas burguesas se regocijan con las figuras acabadas, sin vacilaciones espirituales, pero la juventud apasionada e irreverente se siente atraída por lo problemático, y Achenbach era problemático y había sido todo lo irreverente que puede ser un muchacho. Pero parece que contra nada se acoraza tan pronto un espíritu noble y vigoroso como contra el encanto amargo, punzante del conocimiento. Y es lo cierto que la escrupulosa profundidad del joven no tiene apenas fuerza comparada con la decisión inquebrantable del hombre maduro, elevado ya al rango de maestro, de negar el saber, de rechazarlo, de pasar por encima de él con la cabeza erguida, siempre que se corra el riesgo de que pueda paralizar, desanimar, desvanecer la voluntad, el impulso de acción, el sentimiento y hasta la misma pasión. La famosa narración titulada Un miserable solo podía interpretarse como expresión de la repugnancia contra el indecoroso psicologismo de la época, encarnado en la figura de aquel semipícaro estúpido y morboso que se busca una tragedia arrojando a su mujer en brazos de un adolescente, por impotencia, por vicio, por veleidad moral, y que cree tener derecho a hacer cosas indignas so pretexto de profundidad de pensamiento. El ímpetu de palabra con que se reprobaba lo reprobable significaba la superación de toda incertidumbre moral, de toda simpatía con el abismo, la condenación del principio de la compasión, según el cual comprenderlo todo es perdonarlo todo. Y lo que aquí se preparaba, y en cierto modo se realizaba ya acabadamente, era aquel milagro de la inocencia renovada, del que se hablaba un poco más tarde, de un modo declarado, pero no sin cierto acento misterioso, en uno de los diálogos del autor. Extrañas asociaciones. ¿Fue consecuencia de este renacimiento, de esta nueva dignidad y severidad, el que se observase casi por la misma época la extraordinaria robustez de su sentido de la belleza y se apreciase en él la pureza, sencillez y equilibrios aristocráticos de la forma que en adelante prestara a todas sus creaciones un sello tan marcado de maestría y clasicismo? Pero la decisión moral, más allá del saber, del conocimiento disolvente y apático, ¿no significa, a su vez, una simplificación moral del mundo y del alma, y por consiguiente, una propensión al mal, a lo prohibido, a lo moralmente imposible? ¿Y la forma, a su vez, no presenta un doble semblante? ¿No es moral e inmoral a la vez, moral como resultado y expresión del esfuerzo disciplinado, pero amoral e incluso inmoral por encerrar por naturaleza una indiferencia moral y porque, más aún, aspira esencialmente a humillar lo moral bajo su cetro altivo y despótico? Pero, sea lo que fuera, cada artista tiene su desarrollo peculiar. ¿Cómo no había de ser diverso el de aquel que va acompañado del aplauso y la confianza de la muchedumbre al del que pasa sin el brillo y el halago de la gloria? Solo los bohemios incorregibles encuentran aburrido y les parece cosa de burla el que un gran talento salga de la larva del libertinaje, se acostumbre a respetar la dignidad del espíritu y adquiera los usos corteses de un apartamiento lleno de dolores y luchas no compartidas que le ha traído el poder y la consideración de las gentes. Por lo demás, ¿cuánto hay de juego y de placer en la formación de un talento en la soledad? Con el tiempo, la producción de Gustavo Achenbach adquirió cierto carácter oficial, didáctico. Su estilo perdió las osadías creadoras, los matices sutiles y nuevos. Se hizo un estilo clásico, acabado, limado, conservador, formal y casi formulista. Y, como Luis XIV, suprimió toda palabra ordinaria en sus escritos. Por esa época, se incluyeron trozos suyos en las antologías de lectura para uso de las escuelas. Esto estaba en consonancia con su evolución, y cuando al cumplir los 50, un príncipe alemán que acababa de subir al trono concedió el título de noble al autor de Federico, no lo rechazó. Tras algunos años de vida inquieta, después de haber intentado fijar acá y allá su residencia, se estableció definitivamente en Múnich, y allí vivía una vida de burgués, considerado y respetado. El matrimonio que contrajo de muy joven con una muchacha de familia de profesores lo cortó la muerte al poco tiempo, tras una breve dicha conyugal. Le había quedado una hija, que ahora estaba ya casada. Hijos varones no había tenido ninguno. Gustavo von Achenbach era de estatura algo menos que mediana. Moreno, iba afeitado completamente. Su cabeza resultaba en desproporción con su cuerpo desmedrado. El cabello, peinado hacia atrás, en el cráneo algo escaso y muy abundante y bastante gris en las cejas, servía de marco a una frente amplia. Unos lentes de oro con los cristales al aire pellizcaban el arranque de la nariz, recia, notablemente curvada. La boca era grande, tan pronto distensa como estrecha y apretada, las mejillas flacas y hundidas, y la bien formada barba partida en suave ondulación. Sobre su cabeza, generalmente inclinada en un gesto doliente, parecían haber pasado grandes tormentas, y, sin embargo, era el arte el que había trastocado su fisonomía del modo como solo suele hacerlo una vida llena de emociones y aventuras. Tras aquella frente se habían fraguado las súplicas chispeantes de la conversación entre Voltaire y Federico acerca de la guerra. Aquellos ojos que miraban cansados tras de los cristales de los lentes habían visto el sangriento horror de los lazaretos de la guerra de los 7 años. El arte significa, para quien lo vive, una vida enaltecida. Sus dichas son más hondas y desgasta más rápidamente. Graba en el rostro de sus servidores las huellas de aventuras imaginarias y espirituales. Y el artista, aunque viva exteriormente en un retiro claustral, se siente al cabo poseído de un refinamiento, un cansancio, una curiosidad de los nervios, mayor de la que puede engendrar una vida llena de pasiones y goces violentos. Fin de la sección número 2.